A uno de los vecinos y vecinas que hoy nos están acompañando. Vamos a ser muy breve porque después hay que ir a aquella esquina donde va a hacer un asado Dora con el Tino. El asador va a ser el yerno, el Rulo. Así que vamos a ir para allá todos los que estamos acá, y si quieren invitar a más gente de los barrios aledaños, háganlo, me acaba de decir ahí el Tino. Bueno, muchas gracias, gracias a todos por estar acá. La verdad que un gusto grande estar aquí con la diputada, los concejales, los funcionarios. Un agradecimiento a la Secretaría de Obras y a todos aquellos que a partir de su esfuerzo trabajaron aquí y dejaron realmente tan lindo esta zona, este hermoso barrio. Yo crecí aquí cerquita, en las inmediaciones. Se imaginarán que también conozco a todos los vecinos. Muchas anécdotas, ¿no? La verdad que en esa esquina ensayaba la Sonora Tropical. Los más jóvenes no se acuerdan, algunos otros sí. Que fue en su momento un conjunto emblemático, ¿no? Que tenía nuestro departamento. Se rompía el televisor y íbamos ahí al Tino. Y el Tino le cambiaba la lámpara al televisor blanco y negro que teníamos. Por ahí nos fiaba el Tino también, porque nos conocía y bueno, la situación no... La verdad que muchas cosas lindas. Más allá estaba la familia Riveros, que hacía sombreros con las palmeras. ¿Se acuerda que hacían sombreros? Yo me acuerdo que era un pibe y mi viejo me llevaba a Doña Teresa cuando era niño. Nos curaba el empacho, Doña Teresa. Cuántas cosas lindas, ¿no? Y aquí muy cerquita también... Tengo un gran amigo que se trasladó y vive cerca, me parece que no ha venido, que es Orlando Pellegrina. Bueno, nuestra infancia, la verdad que muchas anécdotas. Se recibió de médico y ahora cuando le llamo y le digo, mirá Orlando, ¿qué me podés indicar? No sé, me duele y me quiere cobrar. Me quiere cobrar el amigo de toda la vida. Pero bueno, ahí está. Cuánta gente amiga, la verdad que muchísimas anécdotas. Es un gusto estar acá realmente, poder inaugurar esta obra que, como les decía hoy, en tiempos que no son fáciles para ninguno de nosotros, tampoco es un momento económico fácil para el municipio. Hay que optimizar cada recurso, hay que ahorrar para poder ir generando este tipo de obras que realmente transforman las comunidades, los barrios, las villas, que nos permite, en función de esta administración, de ser cuidadosos, de ser prolijos, ir generando e inaugurando obras que seguramente ustedes las han visto algunas, o en las redes sociales, o por algún medio, que estamos trabajando en todo el departamento. Hoy estamos inaugurando esta obra aquí, que realmente ha quedado muy bonita, pero vamos a seguir en los barrios aledaños. Una de las obras que próximamente también vamos a encarar es la transformación y la remodelación de la estación del ferrocarril, un sector emblemático de nuestro departamento. Esa estación de la Villa Verastain, donde antiguamente se paraba el tren y subían algunos pasajeros, y que también servía para el transporte de carga. Yo me acuerdo que bajaban harina, era muy chico. En mi casa me contaban esas cosas. Y por esa traza del ferrocarril que existía antiguamente, post terremoto del 44, pasó Eva Duarte de Perón asistiendo y escuchaba un testimonio grabado que me pasó el querido Osvaldo, donde algunas de las vecinas contaban esas anécdotas que Eva Duarte de Perón pasaba allí, que ayudaba a la gente con alimentos, con algunos colchones, con juguetes para los niños, con alguna que otra máquina de coser para alguna señora emprendedora que cosía y que realmente eso le permitía arreglar la ropa del marido que trabajaba en el campo. Pasaron muchas cosas lindas. Eva Duarte de Perón lo conoce al general Perón en una actividad en Buenos Aires, en un festival artístico a beneficio de los damnificados por el terremoto de San Juan allá en el año 44. Miren cuánta historia ha pasado por aquí, por las inmediaciones. Y hoy la verdad que para nosotros realmente es importante venir en el mes de la mujer, donde se conmemora esta fecha tan importante como ha sido el 8 de marzo, que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Venimos a homenajear a todas las mujeres de nuestro departamento, a las que están aquí y también a las que fueron vecinas y partieron de este mundo, que se nos adelantaron, pero que muchos de nosotros las recordamos con mucho cariño, porque hemos sido parte de la zona y en algún momento hemos interactuado con muchas de ellas. Así que la verdad que para nosotros es muy lindo, es emocionante estar aquí, compartir este grato momento con ustedes, decirles que tenemos un enorme compromiso con nuestra comunidad, que es el de trabajar incansablemente en cada uno de los rincones de nuestro departamento. La verdad que estoy contento, orgulloso, me acompaña un equipo fantástico, depositanos y depositanas sumamente comprometidos, que en el día a día, en función de nuestras posibilidades, vamos haciendo un sinnúmero de obras. Así que un agradecimiento a cada vecina, a cada vecino que hoy nos está acompañando. Para nosotros el acompañamiento de la comunidad realmente es importante. Agradecerles que hoy estén aquí, aunque ya pasó el 8 de marzo, cada día nosotros entendemos que conmemoramos el Día de la Mujer porque cumple un papel fundamental en el desarrollo de nuestra vida, pero fundamentalmente en el desarrollo de esta gran comunidad que es el Departamento de Pocito. Gracias por acompañarnos, un gusto estar aquí, como siempre, a disposición. Muchas gracias.